Y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Bienvenidos a nuestro programa número 96 y último programa de la temporada. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo dedicado al rock y metal, que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche a través del 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes encontrar también a través de streaming o a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de la radio. El programa de esta noche ha comenzado con una banda muy potente, una banda madrileña. Hoy hemos comenzado con Juggernaut, la banda del guitarrista Daniel Millán, ex Gauntlet, y del vocalista Javi Pereira. Una banda de reciente creación que hace un heavy metal, podríamos decir, contemporáneo, con un disco debut que vio la luz el pasado 1 de diciembre vía Art Gate Records. El disco se llamaba Out of the Ashes, y bueno, en el que se contienen 9 temas, 8 propios y una versión acojonante del clásico de los Judas Priest, Jack Breaker, y disco con el que, bueno, yo creo que ponen el listón muy alto. Es un álbum con una gran producción, con mucha pegada y que ha tenido muy buenas críticas. Veremos a ver, seguiremos atentamente la evolución de esta banda, que yo creo que dará mucho que hablar en el futuro. La versión de los Judas la dejaremos para otro programa, lo que hemos escuchado antes de la sintonía, para que veáis todos cómo se las gastan estos chicos madrileños. Ha sido Shattered Star. Como digo, este es el último programa de la temporada de Cuerdas de Acero, y para el mismo pues me he traído aquí a mi colaboradora favorita, Les Irongel, y juntos pues bueno, hemos preparado aquí un setlist de unos cuantos temas de grupos españoles, de grupos del Estado, ¿verdad, Les? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y bueno, aquí, como digo, pues el sentido del programa es pinchar temas de grupos, digamos, estatales que nos apetece que suenen esta noche, ¿verdad? Sí, yo creo que también se puede decir que tienen una vinculación especial con, tanto con el programa de aquí de Radio Topo de Cuerdas de Acero como con La Poza del MEG. Y bueno, y además dentro de un ratito vamos a conectar vía telefónica con Paco, con el guitarrista de una banda amiga de este programa, El Colapso del Melón, con el cual charlaremos un ratico sobre esta banda castellonense. Me hace muchísima ilusión, la verdad, hablar con Paco, porque es un grupo muy especial. Sí. Y ya, como Miguel sabe, es un grupo muy especial para nosotros, y eso, el vínculo este que se crea por... Conoces un grupo y de repente, pues eso, dices, oye, somos amigos. Uh-huh. Así es, así es. Además, Paco pues ha seguido ahí los podcasts de Cuerdas de Acero con sus comentarios y bueno, pues en este último programa de la temporada nos apetece pues charlar, dentro de un ratico charlaremos con él. Bueno, y después de Juggernaut, pues vamos a pinchar a una banda, a Penumbra, que ya en su día ya sonaron también en el programa, ¿verdad? Sí, sonaron en el programa y de hecho, tal como hemos dicho, pues de una forma especial, porque es un grupo de chicos jóvenes, un grupo de metal ese moderno, alternativo, se puede llamar, no sé, las etiquetas ya todo el mundo sabe que a mí no me gustan, o sea que cada uno etiquete y busque el estilo como le conviene, claro. Como el que encuentra. Pero este grupo yo creo que merece una mención especial más que nada porque fue el primer grupo que respondió a mí por hace ya unos meses una llamada que hice cuando en Casetas, aquí en el barrio de Zaragoza, se formó la primera rocoteca de Aragón. Y ellos pues, vamos, que les faltó tiempo para eso, para mandar su disco, para que se encuentre ahí entre los archivos de la rocoteca. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Y aparte de decir, o sea, vamos, hay que decir que este grupo son chicos jovencicos y hacen cosas que no se hizo nunca. Y yo creo que en su pueblo hace ya, o sea, creo no, lo sé, que en su pueblo hace ya meses o si no son años, hicieron una gincana o sea, vinculada también un poco a cosas culturales, a preguntas, que terminó con un concierto. O sea, la gente que participó pues tuvo que seguir unas pautas para encontrar la sorpresa final, que era el concierto. Sí, sí. O sea, la verdad, lo hicieron conjunto con el ayuntamiento, obviamente. O sea, vamos, que tienen una iniciativa que es absolutamente brutal. Y la gente, yo todavía no tuve la suerte de ver un concierto suyo en directo, me encantaría, pero la gente que acudió a uno de varios conciertos que dieron salió siempre encantadísima. Pues bueno, vamos a pinchar a esta banda toledana, ¿verdad? Sí. A Penumbra. Y lo que va a sonar es El Pacto, que pertenece a su álbum Senderos del Olvido. Pues vamos con ello. estaba el Pacto de Penumbra. Me encantan, me encantan. Bueno, pues vamos a cambiar de estilo, Alex, ¿eh? Y bueno, vamos a pinchar un tema de una banda zaragozana, que además es una banda pues recomendación de nuestra amiga Estrella, a la cual le vamos a dedicar la canción, ¿verdad? ¡Hola, Estrellica! ¡Hola! Que sé que nos está escuchando. Hablamos de, como digo, de la banda zaragozana, la última, y pa' casa, pues una banda así con letras muy reivindicativas, que musicalmente pues hacen una mezcla así muy chula de punk rock, ska, rap, hip hop, y que bueno, ya han publicado 3 discos, el último, el tercero, en marzo de este año, que se llama Más allá de los límites, y yo creo que podíamos pincharles un tema de la última y pa' casa, de este disco Más allá de los límites. Vamos a pinchar... Ansias, sí, sí, como digo, pues se lo dedicamos a nuestra amiga Estrella. Así es. Ahí va. Cuánto cielo negro que luego no ocurrió, pero yo lo sufrí a la espera de un fatal desenlace. Y como ni duermo ni dejo vivir. Pues Pues aquí hemos estado, Alex y yo, echando unos bailes aquí escatalíticos con este Ansias de en la última y para casa. Exacto. Una banda lo así. Llama a esto, a dar unos brincos. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos pondremos un día en contacto con ellos, igual para tener también una charlica ahí con esta banda zaragozana. Y bueno, pues quizás es el momento de pinchar algún tema del colapso del melón. Exacto, yo creo que sí, que tenemos ahí a Paco esperando seguramente la llamada. Y mientras tanto, pues oye, le vamos llamando y eso, vamos a ir preparando el tema. Lo que va a sonar es Te jodes y bailas, y mientras tanto, pues bueno, le vamos llamando, ¿verdad? Exacto, ya me gusta el tema, o sea, el título, ya sabéis que los colapsos de melón, pues esos son, digamos, famosos aquí en esta radio por las letras suyas que nos encantan. Sí. Y como digo yo, pues que describen prácticamente momentos que nos pudieron haber pasado a cualquiera de nosotros. Letras muy cotidianas, ¿verdad? Eso es verdad, sí. Sí. Pues bueno, pues vamos con este Te jodes y bailas del colapso del melón. Bailas. mola, pero es lo que hay. Oh, me quedo al lado, estoy cansado, quiero disfrutar mi pensión real. ¿Quién viene ahora? No sé si mola, pero es lo que hay. Te jodes y baila. Bueno, pues ahí estaba este tema del colapso del melón de la banda castellonense de Chobar, Te jodes y bailas. Y bueno, pues yo espero que ahí al otro lado del hilo telefónico se encuentre Paco, Paco Beltrán, el guitarrista de la banda. Paco, buenas noches. Muy buenas noches. Se te escucha muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, Paco. Hola, Alex. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí por el pueblo? ¿Bien? Aquí, pajentando cabras y cosas así. Bien, perfecto. Bueno, pues hay que empezar preguntándote un poco por tu banda, quiénes sois, un poquito que os defináis estilísticamente. Yo creo que hacéis un heavy metal así divertido, cachondo, con letras así jocosas, e incluso antes decíamos así con historias, que habléis de historias cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera. Además, por ahí he leído que sí, que un poco vosotros os definís estilísticamente como un rock and roll rústico. Cuéntanos un poquito cómo os definís como banda. Pues sí, un rock and roll rústico más que nada fue porque como hay tantas etiquetas, pues dijimos, pues vamos a buscarnos una que no tenga nadie. Y a partir de ahí, porque ya sabéis que todo es etiqueta hoy en día, y como hacemos unas letras y cachondas y éramos aquí del pueblo pequeño, que somos la única banda que hay, pues vamos a coger, aprovecharse de esto y adelante. Sí, sí. Y eso, más que nada fue por eso, de donde salió la idea. Uh-huh. Bueno, ¿y el nombre? Luego, ese nombre tan curioso y tan especial, el colapso del melón, ¿de qué viene? El colapso, te voy a explicar. El colapso, el cantante es ingeniero agrónomo. Entonces, uh-huh, estudia la planta del melón, la que hace el melón, pues tiene un virus o una enfermedad que la seca en 2 días. Entonces somos como el Anthrax, pero en el melón. Ah, sí, joder. en 2 días la mata, por ahí el colapso del melón. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sois una banda que nos fundáis en el año 2012, ¿verdad? Como trío. Sí, sí. Pasando posteriormente a cuarteto, ¿no? Muy bien, sí. Tocábamos con la batería de lata hasta que tenemos una asociación aquí de música y buscamos batería. Y Miguel, el último en incorporarse, pues voy a probar con vosotros. Y a partir de ahí, genial. Uh-huh. Sonamos mucho más contundentes y mucho más divertidos, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, pues así discográficamente, yo he leído por ahí que tenéis una maqueta 13 del, no sé, del 2014 y un EP, sí, posterior con 3 temas nuevos, ¿no? Perfecto, sí. Tenemos una maqueta de 2013, sí, con 13 canciones. Y luego tenemos 13 temas más para grabar, y los que vamos grabando pues lo vamos sacando, porque hoy en día hay que ir sacando poco a poco temas para que no se olviden de uno. Claro, y claro. Y eso, sí, sí. Cuando grabamos un tema lo sacamos a las redes sociales y lo ofrecemos gratuitamente a todo el mundo. Pues muy bien, hombre, sí, sí. A vosotros os conocimos porque hicimos en su día un especial sobre un concurso de bandas metaleras, el Oscura Metal Fest. Que no sea al final ese festival un poco... ¿Cómo fue la experiencia de participar en aquel concurso y en qué quedó aquel concurso? Pues la experiencia estuvo muy bien. Suerte a él, nos conocimos a vosotros y, sí, y hemos salido un poco de aquí de la madriguera, nunca mejor dicho, el mejor programa. Pues pregunté hace poco y me han dicho que todavía están ultimando las cosas. Y 2 años, que pronto... creo que... Sí, sí. Se toman con calma esta gente, ¿eh? Y me han dicho que pronto tendremos noticias. Yo creo que ganaremos nosotros y segundos serán los Misanthropy, ¿no? Sí, espera, Paco, porque a los Misanthropy lo dijeron lo mismo hace 3 o 4 meses, así que... Vamos, ya, ya. La cosa huele a chamusquina, pero vamos, gracias a esto, pues eso, lo que dijo Miguel, hicimos un programón y conocimos la gente, sí, pues eso, como vosotros, maravillosa. Así que ya sirvió para algo, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es. Participar y pasarlo bien. En aquella ocasión pusimos un temazo vuestro. Ángela, ¿qué nos dices de ese tema? A ver, ¿a quién se lo habéis dedicado? Bueno, ¿cómo no hablar bien de Ángela, nuestro icono sexual, ¿eh? Cuando la anunciamos así en los conciertos. Pues la verdad que a la Merkel, que Angela, como Merkel, sabéis, sí, exacto, si no lo sabéis, Merkel, os cuento, sí, sí, nuestro guitarra solista es alemán, ¿eh? Entonces pues ole, la invitamos a él siempre, claro. Y desde el momento se la ha portado bien. Creo que la ha invitado hasta un café y todo. Doña Ángela. Bueno, y el tema que ha sonado antes de, pues eso, antes de hablar contigo es Te jodes y bailas. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos cuentas de este tema? Pues la letra que me queda bastante clara. No queremos decir a quién se referimos, porque acaso están entrando muchos músicos en la cárcel. Exacto, entonces... sí. No la liemos, exacto. Pero que cada uno coja, que la coja como quiera, pero creo que es una canción divertida y hacemos una crítica de una forma divertida y, claro, y que cale también, por supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal el ambiente metalero ahí por Castellón? Bueno, y te iba a preguntar por tu pueblo, vosotros sois de Chobar, ¿no? O Chobar, sí, de Chobar. No sé, de Chobar, Chobar, sí. No sé cómo se... Sí. Vale, vale. Y bueno, sí, por esa, ¿qué tal el ambiente metalero ahí por esa zona, por el pueblo, por la provincia...? Pues por el pueblo, como te imaginarás, somos 300 y hay poco. No hay mucho ambiente. Pero, en fin, por aquí, por la provincia y por Valencia sí que hay muchas salas. Y por aquí, por Alto Palancia, la verdad que tenemos sitios de conciertos y hay bastante buen ambiente para lo que es. Hay, sí, salas, sí, muy buenas que suenan muy, muy bien. Yo recuerdo, estuve en Castellón hace unos años y estuve en un bar cojonudo que se llamaba, si no recuerdo mal, Puff Manowar, sí. Ahí me tiré ahí un montón de horas con mi mujer, ahí los dos, aún no teníamos al crío y podíamos hacer estas cosas. Estuvimos ahí mogollón de rato, nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Es un sitio muy emblemático, ¿verdad? El Puff Manowar. Sí, ha cumplido más de 30 años ya. Ah, sí. Está más de 30 años abierto. El bar más antiguo que hay en Castellón. Ah. O sea que es un bar para resaltarlo. Además es un bar así emblemático y es un sitio donde se organizan un montón de viajes, ¿verdad? Conciertos, por ahí algo... Sí, sí, sí. Viajes, conciertos, de todo, sí. La verdad que es un sitio que con mucho pedigrí. Muy, muy bien, está muy bien. Bueno, Paco, ¿quieres comentar alguna cosilla a la gente de Zaragoza que te está escuchando? Bueno, ante todo, preguntarte, ¿vais a venir alguna vez por aquí, por Zaragoza? Y, bueno, estamos... Para escuchar al Colapso de Melón. Estamos deseándolo. Bueno, pues la verdad que sí. Sería cuestión... Paco ya sabe que, de hecho, visitó el mismo a nuestro querido Depeche. Exacto, sí. Ya sabe ahí lo conocimos. Escenario que hay ahí y supongo que ahí... serán bienvenidos en cualquier momento. Pues sería cuestión de organizar un poco el tema, ¿eh? Pues sería cuestión de buscar una fecha y la liamos rápido, ¿eh? Que nos encantó el ambiente de Zaragoza. Y bueno, ¿eh? ¿Quieres comentar así alguna cosica y a la gente de Zaragoza, Paco? ¿Alguna cosilla pues, de tu banda o de lo que te apetezca? Bueno, no, que la verdad es que me gustó mucho el ambiente que hay en Zaragoza, mucho, mucho metalero, mucho rockero y la verdad que... Claro, comparado con esto, pues el norte es mucho más rockero que esta parte y que el sur, pero en fin. La verdad es que estuvimos muy a gusto ahí estas navidades. Sí, sí, sí, sí, en las navidades nos conocimos, es verdad. Bueno, pues muchas gracias por haber aquí estado en mi programa, en radio de nuestro programa, aquí en Cuerdas de Acero, en la radio libre de Zaragoza, en Radio Topo, Y bueno, ha sido un placer escucharte y ya está muy bien la entrevista, hombre. A vosotros por apoyar así bandas que no se conocen y que no son de estas que triunfan y venden muchos. Todos tenemos que un hueco, hacéis un hueco a bandas como nosotros, sois cojonudos, la verdad. A Radio Topo se le llama la voz de los sin voz y un poco pues esto puede estar un poco en relación con esto que comentas, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Hace falta radios así. Sí, sí, sí, sí. Todo el mundo tiene derecho a sacar la cabeza alguna vez. Claro, hombre, claro que sí. Bueno, pues aquí te iba a preguntar qué canción prefieres que pinchemos a continuación. Antes, como decíamos, hemos puesto Te jodes y bailas y aquí tenemos Recuerdo, tenemos Viciosa. ¿Qué canción? A ver, ¿qué canción quieres que suene a continuación? Pues para dar un poco más de tralla, pincha la de Viciosa y y que cada uno saque bueno, su bueno, la Alex está dando botes porque le gusta mucho la canción, o sea que ala, muy bien. Pues... Sí, me alegro. Sí, esa era la idea, aquí con un poco de temor que nos la censuren, pero no, vamos, no, que yo... Paco, si a no, eso creo. La culpa es tuya, ¿eh? Vale, vale, lo admito. Además la letra esa es mía. O sea que ¡wow! Bueno. Oye, pues nada, Paco, ha sido un placer escucharte y a ver si nos escuchamos y nos vemos pronto, ¿eh? Encantado, Miguel. Muchas gracias, ya Alex. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Paco. Pues ahí va Viciosa del colapso del melón. ¿Estás ahí, Paco? Sí, estoy aquí, Miguel. Estoy cojonudo, ha sido muy... Algo pasó, fue la luna que te habló, bajo su influjo, de repente algo cambió, cuero rojo, medias negras, guiada por un nuevo dios, y el primero que viste, tu himen se comió. Sexo. Sexo, sexo, te poseyó. Sexo, sexo, sexo, tu religión. Pues ahí estaba, el colapso del melón. Ahí hemos pasado, Alex, un ratico así agradable, ¿verdad, con Paco? Muy agradable. Sí, sí. Y bueno, pues aquí seguimos en este último programa de la temporada de Cuerdas de Acero. Y bueno, vamos a seguir un poco pinchando bandas, que son todas bandas del estado y que nos apetece que suenen esta noche. Y a continuación, pues Alex ha elegido ahí una banda catalana que también han sonado varias veces ya en el programa. Y que les entrevistamos también en su día, no sé si entrevisté, sí, a los Bellaco, ¿no? Sí, sí. Vamos a pinchar a Bellaco. Ah, sí, vale, sí. Sí, es verdad. Entrevistamos al guitarrista. Mira, sí. Que tuve ya un colapso del cerebro. Del melón, mío, ¿eh? Un colapso del melón. Del melón, sí. Sí, sí. Es verdad, exacto, antes del concierto que dieron aquí. Antes del concierto que dieron en la Z, estuvimos ahí hablando también con, si no recuerdo mal, con el guitarrista de la banda, sí. Y bueno, pues es una banda, Bellaco, es una banda de hardcore de Mataró. Y bueno, Alex, cuéntanos un poco qué canción va a sonar. Pues va a sonar la canción Manos Arriba, y que de hecho obviamente trae una anécdota, como no. Pues esta canción realmente es la canción que a mí realmente me casi enamoró ya de Bellaco. Porque me acuerdo que estuvieron teloneando a Crisix aquí en Valdefierro. Así es, así es. De hecho, pues eso, hardcore y estas cosas no es muy estilo mío, como lo saben todos, porque yo ya con mis 46 tacos pues ya me declaro oficialmente abuela, Iron Maiden, Judas y estas cosas. Jaja. Y nada, y pues estuve, fue la primera vez que vi a los Bellaco en directo, con un poco así de cierta distancia, vamos, sabiendo que no es mi cosa y tal. Salieron al escenario, es un grupo, yo digo, hay dos grupos solo, obviamente es mi opinión, digo que no se enfade nadie conmigo, ni me griten, ni me critiquen, por favor. En mi opinión, hay dos grupos estatales que son capaces de crear esa energía tan especial, que creo que cuando los satélites sobrevuelan el cielo, ellos, claro, detectan ciertas cosas por colores, ¿no? Cuando hay una concentración mucha de energía y tal, pues esto se nota en las lecturas estas espaciales y tal. Pues para mí estos dos grupos son precisamente Bellaco y Crisix. Sí, sí, sí, sí. Que sí, yo sí. Creo que pasa algo en la estratosfera en el momento cuando estos grupos están en el escenario. En fin, manos arriba. Robert, pues esto intentaba pues animar mucho la gente y el público estaba así un poco que no sé si respondo o no respondo, lo que a mí personalmente me fastidia muchísimo, porque al total, ¿qué te cuesta levantar las manos cuando te lo pide alguien quien está en el escenario, claro, y quien estás viendo, ¿no? Entonces, el momento de enamoramiento total mío de Bellaco fue cuando Robert dijo, aquí alguien creo que huele el sobaquillo. Fin. Alex Ironger a sus pies de los Bellaco. Vamos. Bueno, pues vamos a escucharlos. Que ya es hora, ¿no? Pues ahí Alex, estaba Bellaco, esa banda que tanto te gusta, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir pinchando buena música aquí en Cuerdas de Acero, en el programa de Radio Topo dedicado al rock y metal. Y bueno, pues a continuación vamos, no dejamos Cataluña, porque vamos a pinchar a una de mis bandas favoritas del estado, la banda hard rockera, ya consagrada, digamos, barcelonesa, 77, o 77, cada uno que le llame como quiera, yo le digo 77. Los 77 pues publicaron en abril de este año su quinto álbum, a través de nada más y nada menos que Century Media. Hablamos de ese Bright Gloom, que bueno, ya han estado presentándolo en directo por Europa en una gira alemana en mayo de este año. Este disco fue producido por Raúl Refré, que, y como reseñan en la contraportada del mismo, del vinilo, mejor dicho, fue grabado, mezclado y masterizado de una manera totalmente analógica, sin usar ninguna computadora. Ese es el espíritu de la banda, un espíritu vintage del que este programa pues se identifica plenamente y que además pues ha sido santo y seña de esta banda tan especial, los 77. Una banda pues que quizás comenzó como un grupo de sonido revival de los AC/DC, pero que disco tras disco pues han ido buscando un sonido que va mucho más allá de la mera copia hasta lograr y conseguir un sonido muy personal e intransferible, que como digo yo creo que les hace únicos y especiales. Lo que va a sonar a continuación es la primera canción de este álbum, Breath and Circus. Y bueno, yo quiero dedicarle esta canción a un amigo y compañero aquí en Radio Topo, a otro analógico empedernido como yo, a José Yasbás, conductor de un fenomenal programa dedicado al jazz que se emite, Alex Aplaude, que se emite los domingos de 11 a 12 de la noche. El programa se llama El Jazzbás y es un programa absolutamente también especial, es un programa que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues José, pues bueno, te va a dejar de momento por temas personales la radio durante unos meses, esperemos que vuelva pronto, y a él le quería dedicar esta canción. Últimamente, pues bueno, aquí en Radio Topo, en La Madriguera, pues estamos teniendo algún problema con los platos de vinilo, por eso pues no me he podido traer el vinilo que me pillé de este Black Bloom para que suene a través del plato de la radio. Pero bueno, esperemos que este problemilla se solucione pronto y podamos seguir pichando vinilos, que es lo que nos mola. Mientras tanto, pues no nos la jugamos y la canción que va a sonar, pues va a sonar a través del CD, que precisamente venía incluido en el vinilo. Eso se ha puesto muy de moda ahora, que te compras el vinilo y dentro aparece el CD. Bueno, juegas con las dos, con los dos sonidos o con los dos formatos. Pues eso, como digo, va a sonar esta canción de 77, que se la vamos a dedicar a José, este Breath and Circus. Pues ahí estaban los 77 con ese sonido absolutamente analógico. Estaba la banda de Barcelona. Y bueno, pues aquí seguimos. Nos quedan tres canciones. Aquí seguimos en Cuerdas de Acero. Y a continuación, pues es Alex, la que va pues a presentar a también a unos viejos conocidos de este programa, a los cuales además les vimos en directo en la Sala Z, los Pamplonicas Noise Alive. Así es, uno de los conciertos absolutamente inolvidables, sí, creo sí. que estuvo bien, ¿eh? De sí, los sí. mejores, si no el mejor que tuve la suerte y el placer de organizar. Obviamente también gracias a nuestros Mañática, claro. que hicieron también un bolo de su vida. Pero lo que ya dije en caso de Arcanus Misanthropy, fue un concierto de esos que donde las dos bandas pues congeniaron a primera vista realmente, y ya en la prueba de sonido pues ya se notaba la amistad, no sé, todo lo bonito. Y luego pues eso, estos bolos salen absolutamente fantásticos. Claro, sí. Bueno. Y de hecho eso, después de este show que dieron aquí los Noise Alive, pues yo me he quedado con muchas, muchas ganas de volver a verlos, ¿eh? Donde sea. Bueno, ya les buscaremos para verles en concierto en algún otro sitio. Y bueno, pues vamos a pinchar Reign of Terror, ¿verdad? Sí, Reino del Terror ahí. Exacto, que esto pertenece ya a su disco debut y un único disco hasta el momento. Es Studio Sessions One. Vamos a pinchar este Reino del Terror de Noise Alive. Big Tim, a revolution. ahí estaba Alex, Noise Alive, a los cuales les vimos en directo y nos lo pasamos muy bien. Otra banda amiga del programa que nos apetecía que sonara esta noche. Exacto, y como has dicho anteriormente, este disco también ha sido grabado sin ningún tipo de esas alteraciones, afectaciones modernas. O sea, fue sentarse el grupo y grabarlo simplemente. Sí, y de hecho, tú lo pudiste presenciar, ellos suenan así en directo. Sí, así es. O incluso mejor, diría yo. Sí. Bueno, pues ya vamos encarando la recta final del programa. Como siempre, se nos va a ir un poco más allá de la hora, Alex. Hemos empezado con... Sí, un poquito, hemos empezado con un poco de retraso, sí. Y bueno, como penúltima canción del programa de esta noche, pues nos vamos a volver a Barcelona, porque vamos a pinchar un tema de una banda barcelonesa que hacen un rock alternativo así muy potente. Hablamos de Perseida, una banda en la que está Nick, el bajista, de los Zero Mile, amigos de este programa. Ahí pues está Ricky y Loren, su guitarrista y su baterista, que han estado un par de veces aquí en Cuerdas de Acero, aquí en el estudio. Y bueno, una banda, Zero Mile, que ya estuvieron actuando en la pasada fiesta anual de Radio Topo y en el Parque de la Paz en septiembre. Nick, bueno, tiene esta banda así alternativa donde también toca el bajo. Ellos hacen, como digo, un rock alternativo. Ellos son Perseida. Y bueno, hace unos meses, en febrero, pues publicaron su primer EP llamado Escia Machi, grabado en los estudios Atlántida de Barcelona y autoeditado. Y va a sonar una canción de este EP que se titula Homeland. Ahí van, Perseida. Bueno, Alex, ¿qué te ha parecido? Ahí estabas cabeceando ahí con los Perseida, con sí, este me Homeland. Bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Como digo, una banda de Barcelona de rock alternativo, la banda en la que está el proyecto alternativo, digamos, del bajista de Zero Mile, Nick, que también está aquí, toca el bajo en esta banda interesante barcelonesa que se llama Perseida. Lo que ha sonado es Homeland, que pertenece a su EP debut, es Ciamachis. Seguiremos ahí atentos a la trayectoria de esta banda catalana. Y bueno, pues nada, ya solo nos queda presentar la última canción del programa de esta noche, Alex. Nos cogemos unas buenas vacaciones, vamos a pensar un poco, vamos a reflexionar un poco sobre muchas cosas en estas vacaciones, que es para lo que son las vacaciones. En septiembre, pues bueno, nos volveremos a ver. Tenemos por ahí pendiente un especial tuyo sobre los Slayer, porque en noviembre nos vamos a Madrid a verlos a su gira de despedida. Por supuesto. Y todo apunta que en caso de este grupo sí que va a ser gira de despedida. Sí. No como algunos otros que hacen gira de despedida desde hace 30 años. Hombre, a mí me parece que Slayer es gente seria, ¿eh? Hombre, parecen todos serios. Lo que pasa es lo que pasa, ¿eh? No, yo creo que en el caso de este grupo, no sé, igual luego terminarán con algún festi, pero no creo que vayan a hacer nada más. Así que, obviamente, es cita obligatoria. A Scorpions, a Judas Priest, los llevamos viendo no sé ni cuántos conciertos en sus ambas giras de despedida. Yo creo que este concierto que veremos en Madrid probablemente ya sea el último que veremos a Slayer, y hay que despedirse de ellos, como Dios manda. Y aquí, pues en septiembre, pues que estamos preparando ya un especial juntos recorreremos un poco toda la discografía de esta banda tan auténtica, cañera, especial y con la que crecimos, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Se lo merecen, creo. Exacto. Eso ya será para después del verano, ¿eh? De momento nos cogemos unas buenas vacaciones. Y bueno, ¿cuál va a ser la última canción de la temporada de Cuerdas de Acero, Alex? Es de una banda de Sativa, Valencia. Exacto, es recomendación de hecho de gran José Mé, el jefe y fundador del blog La Poza del Mé. Y claro, pues él últimamente se aficionó muchísimo a esta banda. De hecho, está recientemente también publicada la reseña de una de sus nuevas... de uno de sus nuevos discos, y de hecho se vio con ellos en algún que otro festival, que José ya sabéis lo que le conocéis, que no para en verano, pendiente ahora mismo de irse a Wacken, de hecho. Joder, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Joder. Así que está todo ilusionado, pero sin embargo me pidió, por favor, pínchame esta banda porque se lo merecen. Sí, sí, sí. Así sí. Que aquí, con dedicación a José, para José y por José, no hay histeria. Vamos a pinchar además en Autefalle. No, perdón, Autefalle es el disco donde sale, sí, esta canción, ¿verdad? El Coloso es Coloso el es tema. La canción, Autefalle es el disco. También, es un de hecho, disco elegido del... por José, sí, como sí, sí, el sí. más cañero de. Sí, sí, es un disco. Es un disco del 2017, su segundo álbum, y bueno, no hay histeria. Yo por ahí he leído que es una banda de metal progresivo y post-metal. Eso del... Las etiquetas, esa etiqueta hablando de post, otra vez. Esa etiqueta de post, post-metal, post-rock, post... pues pum, que esos son. Yo ya cosas lo que dije no, en caso de Penumbra, y luego me lo confirmó Paco en la entrevista esta cortita que hemos hecho hoy, es que las etiquetas son para los a quienes les gustan las etiquetas. Exacto, sí, sí, sí. Porque sí. Realmente a los que nos gusta la música buena y de verdad no necesitamos eso, ¿eh? Pues y ahí. Cada uno pues ya se etiquete a su manera. Pues bueno, pues con No Hay Histeria vamos a finalizar el programa de esta noche, vamos a finalizar la temporada, y lo que va a sonar es Coloso. Gracias, Alex, por haber estado nuevamente aquí. Nos emplazamos para septiembre. Gracias a todos los que han escuchado. Que pase todo el mundo buen verano, buenas vacaciones. Nosotros intentaremos disfrutarlas al máximo. Escucharemos mucho rock and roll, mucho heavy metal. Eso sin duda. Y buenas noches a todos. Esto es Coloso. de su vida. Es primera ley de los hombres ante el rey. Con los inimitables bailan, cantan albricias. Soy la luz, soy temor, poder. Soy garante de la fe. Patria única, grande y sumisa ante el yugo de la ley. La furia ha vuelto a mí. Soy respuesta a sus plegarias. Leyenda viva ha vuelto a mí. Ahora el viento guarda su aliento. El tiempo espera su fin. Tiempo. Llegó su final. Los rebeldes de Occidente quieren la guerra y guerra será lo que encuentre. Soy encantos de sirenas que ríen soñando ser libres. Soy el yugo, soy la ley que escribe el destino que os ate. Nubla tu credo, las plegarias invadidas.